Hay un breve periodo de lucha cuando la máquina pequeña fuerza a las renuentes levas de la gran máquina. Entonces el vapor se enciende y la máquina acomete su trabajo. Después de eso es solo una cuestión de encajar los engranajes y conducir. Si puedes. Igual ocurre con la magia ceremonial. Consideremos un caso concreto de alguien que desea procurarse una fuerza de lucha. Recurriría a una ceremonia de planeta Marte. Reuniría, por tanto, en su templo todo lo que fuera apropiado para Marte. Vestiría su altar con una tela escarlata, él mismo vestiría una túnica escarlata. Todos sus útiles mágicos serían de hierro y su vara de poder sería una espada desnuda. Sobre su altar situaría 5 luces, siendo el 5 el número de Marte. Sobre su pecho estaría el símbolo de Marte grabado sobre un pentágono de acero. En su mano habría un anillo de rubí. Quemaría azufre y salitre en su turíbulo. Entonces, de acuerdo con el trabajo a hacer, invocaría el aspecto angélico o demoníaco del quinto Sefirá. Gedura, la esfera de Marte. Invocaría o bien al nombre de la deidad en Gedura, llamando al dios de las batallas para que le escuchase, o bien al archidemonio de la quinta habitación infernal. Habiendo llevado a cabo esta poderosa invocación, se ofrecería entonces él mismo sobre el altar como el canal para la manifestación de la fuerza. Hay muchas fórmulas existentes designadas para permitir que sea traída una fuerza sin la necesidad de que el mago mismo sea el canal. En mi opinión son todas inefectivas, el único sustituto posible para el mago mismo es un medium de trance. Es por esa razón que la magia ritual tan a menudo falla en producirse. No puedes hacer natilla sin romper huevos, y si pretendes ser un mago tienes que llegar hasta el límite. Cuando es una cuestión de traer el aspecto angélico de una fuerza, la cuestión se halla sobre un fundamento claro. Ser el canal de tal fuerza es un gran privilegio y una iniciación en sí mismo. El operador tiene simplemente que eliminar todo lo incompatible y mantener su concentración sin vagar. Lo peor que puede ocurrir es que fracase en obtener resultados. Pero cuando se trata de traer el aspecto demoníaco de una esfera, la cuestión se halla sobre un fundamento enteramente diferente. Muy poca gente cuida de ofrecerse para la manifestación de una fuerza tal como Asmodeo. No creo que haya ningún artificio en el que se pueda confiar para invocar a los demonios sin ser obsesionado por ellos salvo el método de Abramelin, que implica 6 meses de preparación y solo se opera después de que se ha alcanzado el conocimiento y conservación del santo ángel guardián. El borde del abismo está bien vallado. No es posible disparar una pistola y evitar el culetazo. Habiendo invocado y concentrado su fuerza, nuestro hechicero tiene que considerar a continuación su blanco. Tiene que entrar en contacto astral con su víctima. A fin de hacer esto, debe formar una relación, lo que no es tan fácil como podría suponerse. Primero tiene que encontrar a su víctima y establecer un punto de contacto en su esfera, y entonces, trabajando a partir de esta base, tener éxito en perforar su aura. Una fuerza no enfocada no es de mucha utilidad. Ha de conseguirse un foco. El método usual es conseguirse algún objeto que esté impregnado con el magnetismo de la víctima pretendida, un corte de pelo, una monda de uña o algo habitualmente vestido o manejado. Tal objeto está conectado magnéticamente con su propietario, y el hechicero puede recorrer la huella y entrar así a la esfera de su víctima y establecer una relación. Procede entonces como lo hace cualquier otro practicante de la sugestión que tiene éxito en poner a su víctima en las primeras etapas de la hipnosis. Por medio del vínculo magnético ha ganado el oído psíquico de su víctima, que escuchará a sus sugestiones subconscientemente. Queda ahora por ver si las semillas de pensamiento así plantadas echarán raíces o si serán arrojadas fuera de la mente. En cualquier caso se vuelve a la víctima perturbada y desasosegada. Si no puede obtenerse un vínculo magnético, el practicante de la magia negra tiene que apoyarse sobre otros artificios. Uno de los más comunes es el de la sustitución. Se escoge algo y por medio del ceremonial se identifica con la pretendida víctima. Por ejemplo, puede bautizarse un animal pequeño con el nombre de la víctima, e inmolarse luego, usualmente con tortura, concentrándose mientras tanto el operador sobre la personalidad del original. El viejo artificio de hacer una imagen de cera y fundirla ante un fuego, o clavar agujas en una estatua de madera, bautizada con el nombre de la víctima, se encuentran a menudo en los registros de juicios de brujas. El clavado real de la aguja no tiene efecto concebible alguno sobre la víctima, pero ayuda a la concentración del operador. Se emplea también el método talismánico en diversas formas. Un talismán es un símbolo que representa una cierta fuerza, o combinación de fuerzas, representado sobre una sustancia conveniente y magnetizado por el ritual. Puede hacerse a partir de cualquier cosa que retenga el magnetismo. Se emplean usualmente metales, piedras preciosas o pergamino. El papel es menos efectivo a no ser que pueda ser encerrado en una caja metálica. El agua y el aceite pueden ser magnetizados efectivamente, pero pierden pronto su potencia. Un talismán se hace invocando la fuerza requerida, como ya se ha descrito, y concentrándola luego sobre el objeto preparado, que se sitúa a punto sobre el altar antes de que la evocación comience. Un talismán hecho así tiene que ser llevado a continuación a la esfera magnética de la víctima. Se cuenta que Lady Burton, ansiosa por convertir a su marido librepensador, el famoso Sir Richard Burton, el gran explorador, solía hacer que su sacerdote bendijera pequeñas estatuas de santos y las ponía en los bolsillos de sus trajes. Un artificio similar es usado por los trabajadores del ocultismo negro. Se sitúan objetos magnetizados en las habitaciones habitualmente ocupadas por la víctima, o se entierran en su camino, de modo que tenga que pasar sobre ellos frecuentemente. Estos talismanes del mal no solo trabajan por su propio poder, sino que le sirven también al hechicero como un punto de concentración para sus meditaciones. Efectos dañinos son producidos también por objetos que se han usado en magia negra y se han impregnado con las fuerzas para cuya generación se empleaban. Sobrantes y retales de equipo mágico aparecen en algunos lugares curiosos. Yo estaba presente en una subasta en un pueblo del campo cuando los 12 signos del zodiaco, nítidamente pintados sobre una cartulina, salieron a la venta. Varios de mis amigos habían cogido tesoros mágicos, tal como lámparas de altar y quemadores de incienso que obviamente venían de logias de ritual, pero el galardón de la colección era una vara mágica que se ponía en subasta junto con un manojo de hierros de fuego. Grandes cristales para la visión clarividente se encuentran frecuentemente en los anticuarios. Todas esas cosas necesitan ser desmagnetizadas cuidadosamente antes de que sean llevadas adentro de la esfera psíquica de uno. Yo estaba tomando parte una vez en una serie de experimentos psíquicos que habían estado yendo muy bien, cuando, sin razón aparente, las cosas fueron mal y hubo un considerable trastorno. No lo sabíamos en aquel tiempo, pero nos enteramos más tarde, que el propietario del piso donde se llevaban a cabo había entrado en posesión de una moqueta que había sido usada en la magia ritual por un ocultista que solo la más extrema lenidad podría llamar dudoso. El elemental artificial es realmente la base de la eficacia de las maldiciones. En este caso no se emplea ninguna sustancia física, sino que se moldea una porción de la casa en una forma definida, y se sostiene así por la voluntad del operador hasta que, como si fuera, se establece. Dentro de ese molde se vierte la energía concentrada del operador, algo de su propio ser va dentro de él. Esa es su alma, y es como un torpedo autodirigido que se pone a moverse en una curva hacia un objetivo escogido. O el operador, si es un mago experto, puede animar deliberadamente esta forma de pensamiento con esencia elemental, que es la sustancia bruta e indiferenciada de la vida extraída de uno u otro de los reinos elementales. Es a fin de hacer esto que la maldición es invocada en el nombre de algún ser. El conjurador declara, te maldigo por tal y por cual. Esta es la forma de evocación que invoca a la esencia animante dentro de la forma de pensamiento, haciendo así un elemental artificial que está dotado con una vida independiente propia. Uno puede verse envuelto en molestias ocultas sea por oponerse a, o ser abordado por, un ocultista sin escrúpulos, o involucrándose uno mismo con una dudosa fraternidad oculta. En el caso de una trifulca con un ocultista, en añadidura a los motivos humanos ordinarios para un abuso de poder, uno tiene que reconocer el hecho de que un adepto que no es de lo más blanco casi siempre sufre esa desagradable enfermedad psíquica de ego hipertrofiado. Amará el poder por su propio provecho, y tomará cualquier defección de parte de un en otro tiempo seguidor, o cualquier resistencia a su imperiosa voluntad como un insulto personal o incluso una injuria. Con una mente entrenada, un pensamiento rabioso hará daño, y he conocido casos de ocultistas que, por puro pique, llegaron a extraordinarios grados de rencor. Uno solo puede confiar en que no creyeran realmente en la eficacia de lo que hacían. Los motivos del ataque psíquico. Los motivos comunes de codicia, lujuria, venganza y miedo de traición, no necesitan de un discernimiento psíquico para su descubrimiento, sino que son perceptibles al ojo desnudo. Hay otros motivos, sin embargo, que pueden ser operativos en círculos ocultos, pero que serían pasados de largo sin sospechar por el investigador ordinario. Los viejos libros de hechizos que han llegado hasta nosotros, están repletos con recetas para asegurarse el amor del sexo opuesto. Los antiguos grimorios proporcionan prescripciones rituales más elaboradas, y los registros de juicios de brujas contienen frecuentes sumarios de la mujer sabia que, por una consideración, se encargó de dirigir los afectos de la gente hacia personas por las que aparentemente no tenían ninguna predilección natural. Ya nos hemos referido a los viejos filtros de amor. Los antiguos estaban bien familiarizados con las drogas afrodisíacas que excitaban la pasión sexual. La manera del ataque es intangible y no deja traza, y la víctima puede no sospechar y ser enteramente ignorante no solo del lado psíquico del sexo, sino también de sus aspectos físicos y emocionales más sutiles. Más aún, aquellos que han sufrido más a menudo son los que menos hablan. Se puede oír ocasionalmente de un intento que fue frustrado. El intento que tuvo éxito muy raramente viene a la luz porque la víctima tiene tanto motivo para ocultarlo como el agresor. Cuando llegamos a las prácticas puramente ocultas, hay dos modos en los que puede alcanzarse el fin deseado. Puede hacerse incidir una presión psíquica sobre la persona deseada de modo que él o ella caigan bajo la influencia del operador, o puede tener lugar la operación psíquica conocida como Congressus Subtilis. ¿Qué es exactamente Congressus Subtilis? Los antiguos sostenían creencias muy definidas sobre el tema, y estas creencias pueden muy a menudo proporcionarnos una pista, incluso si no aceptamos las muy antropomórficas explicaciones por las que son acompañadas. Se creía que la arcedemonio Lilith tenía muchísimo que ver con estas cuestiones. De acuerdo con los cabalistas, Lilith fue la primera esposa de Adán, que solía visitarle en sus sueños mientras él estaba aún solo en el jardín del Edén, y el Señor Dios se inquietó tanto con estas visitas que creó a Eva como una contraatracción. Las brujas eran las recipientes de similares atenciones por parte del diablo. Santa Teresa de Ávila registra que la divinidad misma la visitó. La Virgen María recibió al Espíritu Santo. San Antonio fue tentado por apariciones de bellos demonios hembra. Hay muchos casos registrados de conventos enteros de monjas atacados por el diablo, que visitaba a sus miembros. George Moore, en su extremadamente interesante estudio de la vida conventual, Hermana Teresa, da un relato de una erupción de contrapartes entre las monjas más jóvenes, en el que formaban lazos con amantes angélicos, que se suponían que eran las almas de los ahogados en el diluvio. Leemos en el Génesis y en el libro de Enoch, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y el resultado fue la raza demoníaca. El folclore de todo país contiene ejemplos del casamiento de humanos con elementales, usualmente con consecuencias desastrosas. La literatura clásica está llena de historias de visitas de dioses y diosas al género humano. ¿Qué diremos de tales historias? ¿Hay algún elemento en ellas más allá del cuento de hadas y el cumplimiento del deseo? Podemos entender fácilmente el motivo de la monja que, deseando ocultar la identidad de su amante, declara que tiene un niño del diablo. Podemos entender igualmente la psicología del resto del convento que acepta la historia y ve al diablo en cada rincón. Cualquiera que tenga algún conocimiento del aspecto esotérico del sexo sabe que la unión es tanto etérica como física. Es este hecho el que constituye la diferencia real entre la unión normal y el autoabuso, y explica por qué la primera es vitalizadora y armonizadora, y el último es agotador y acaba con los nervios. No podemos concebir posible que alguien que pueda proyectar el cuerpo etérico, o un ser cuyo vehículo más denso sea etérico, tome parte en uniones bajo ciertas condiciones. Y si aceptarnos la teoría de la mediunidad o de la obsesión, que es una forma patológica de mediunidad, ¿qué diremos concerniente a la posibilidad de una unión mientras uno u otro de los partícipes está bajo control? ¿Qué clase de alma podría venir a la encarnación bajo tales condiciones? La tradición medieval reconocía dos clases de demonios que invaden el sueño, y los llamaba incubos y súcubos. Se sostenía que estos eran los responsables de los sueños lascivos. La psicología moderna no tiene en cuenta sus servicios y vida más cerca de casa. El psíquico, sin embargo, opina que hay algo en la vieja creencia, y que las imaginaciones lujuriosas de los corazones de los hombres, y de las mujeres también, en cuanto a eso, producen en verdad elementales artificiales de acuerdo con el método descrito en un capítulo anterior, y que estos elementales son algo más que imágenes subjetivas, y tienen una existencia etérica objetiva y juegan su parte en la génesis de ciertas experiencias. Por ejemplo, una persona puede tener sueños y fantasías de una naturaleza lasciva, y estos pueden dar lugar a sus formas de pensamiento características. Estas formas de pensamiento, existiendo ahora independientemente de la mente que las concibió originalmente, y estando en el aura de esa persona, la dan una sugestión igual que podrían hacerlo cualesquiera otras formas de pensamiento proyectadas telepáticamente desde la mente de otra persona. Realizamos poco la extensión hasta la que nos damos a nosotros mismos sugestión telepática por medio de formas de pensamiento exudadas. Estamos, de hecho, en la esfera de nuestras propias atmósferas, emanadas por nosotros mismos. Recuerdo que de niña se me contó que si una jaula de pájaros se colgaba justo bajo el dosel de una cama de cuatro postes al viejo estilo, se encontraría el pájaro muerto por la mañana, envenenado por el gas ácido carbónico exhalado por el durmiente que yacía abajo. Realizamos poco la extensión en que somos envenenados psíquicamente por nuestras propias emanaciones de pensamientos sin guardia ni pureza. Aquellos que tienen algún conocimiento de los aspectos más profundos del ocultismo saben que la fuerza sexual es una de las manifestaciones de Kundalini, la serpiente de fuego que de acuerdo con la filosofía tántrica yace enrollada en la base de la columna vertebral, o en los términos del ocultismo occidental, el plexo sacro. El control y la concentración de la fuerza de Kundalini es una parte importante de la técnica del ocultismo práctico. Hay un modo correcto de dirigirla a través del control del pensamiento, pero hay también otro método, que consiste en estimular esta fuerza, y dirigirla entonces a canales anormales donde no será absorbida, sino que permanecerá asequible para fines mágicos. Es por esta razón que en ciertas formas de misa negra el altar es el cuerpo desnudo de una mujer que puede estar aún viva, o haber sido muerta sacrificalmente. Los operadores menos expertos, sin embargo, no pueden controlar esta forma de fuerza, tan pronto como la generan, ha de llegar a su conclusión lógica. Emplean por lo tanto otro tipo de estímulo, no la mujer, sino el muchacho o el joven. La práctica de la pederastia en conexión con el ocultismo es muy vieja, y fue una de las causas de la degeneración de los misterios griegos. Es una cuestión de conocimiento general entre los ocultistas que no es una cosa agradable el meterse en dificultades con una fraternidad oculta de la que uno ha sido hecho miembro por medio de una iniciación ceremonial y a la que uno está ligado por juramentos. Como ya hemos visto, la mente maligna de un ocultista entrenado es un arma asquerosa, cuanto más no lo será la mente grupal formada por un número de mentes entrenadas, especialmente si se concentra por medio del ritual. Pero además de la fuerza mental individual de los miembros de una fraternidad, y de la fuerza colectiva de su mente grupal, hay otro factor a ser reconocido cuando está concernida una organización oculta en operaciones tanto de protección como de destrucción. Toda organización oculta depende para su poder de iniciar de lo que se llaman sus contactos, es decir, de que uno o más de sus líderes estén psíquicamente en contacto con ciertas fuerzas. Sí, además de esto, la organización tiene detrás una larga línea de tradición, una colección muy potente de formas de pensamiento estarán construidas en su atmósfera. Toda ceremonia de iniciación contiene en una u otra forma el juramento de los misterios, que obliga al candidato a no revelar los secretos de los misterios, y a no abusar del conocimiento que le confieren. Este juramento contiene siempre una cláusula de castigo y una invocación por la que el candidato se somete a un castigo en el caso de una transgresión de la fe, y llama a algún ser para exigir el castigo. Algunos de estos juramentos son asuntos sumamente formidables, y son administrados con toda la circunstancia de solemnidad que la dirección de escena pueda diseñar. El modo en que las fraternidades ocultas han tenido éxito en preservar sus secretos muestra cuán raramente han sido rotos estos juramentos. En el caso de una disputa con una fraternidad oculta, la fuerza invocada en este juramento puede entrar en acción automáticamente. Si el hermano recalcitrante está en el espíritu de la tradición y son los jefes los que están en falta, el poder invocado en el juramento será una potente influencia protectora con la que los jefes mismos colisionarán. Si, por otra parte, él rompe su fe con los misterios, esta corriente punitiva vengadora entrará en acción aunque su defección pueda pasar desapercibida. Permítaseme contar finalmente mis propias experiencias de una escaramuza astral. Escribí una serie de artículos sobre los abusos prevalecientes en fraternidades ocultas. Mi escritura es mayormente inspirativa, viniendo una gran cantidad de la que no tengo conocimiento previo, y en este caso particular atiné evidentemente a muchísimo más de lo que sabía, y me metí en serios problemas. Mi primer aviso de ello fue una sensación de desasosiego y malestar. A continuación vino una impresión de como si las barreras entre el visible y el invisible estuvieran llenas de grietas y anduve teniendo vislumbres del astral que se mezclaban con mi conciencia despierta. Esto, para mí, es desacostumbrado, pues no soy naturalmente psíquica, y en la técnica en la que fui entrenada se nos enseña a mantener los diferentes niveles de conciencia estrictamente separados y a usar un método específico para abrir y cerrar las puertas. En consecuencia, uno rara vez consigue psiquismo espontáneo. La visión de uno se parece al uso de un microscopio en el que examina material preparado. La sensación general de malestar vago maduró gradualmente a una sensación definida de amenaza y antagonismo, y pronto empecé a ver caras demoníacas en relámpagos, recordando a esas imágenes pictóricas a las que los psicólogos llaman por el desagradable nombre de hipnagógicas, relámpagos de sueño que aparecían sobre el umbral del dormir. No sospechaba de ningún individuo particular, aunque creía que mis artículos habían probablemente inquietado a alguien bastante a fondo, cual no fue mi sorpresa, al recibir de una persona a quien consideraba como una amiga, una carta que no me dejó duda alguna respecto al origen del ataque y lo que podría esperar si se publicaba algún artículo más. Yo estaba en una posición algo difícil, había hecho estallar una carga de metralla sobre principios generales, y había aparentemente enzurronado a un número de mis amigos y asociados y había alborotado el palomar en general. Mi posición estaba más bien complicada por el hecho de que yo no sabía tanto como ellos aparentemente sospechaban que sabía. Sabían, desde luego, que estos abusos existían esporádicamente alrededor del área oculta como lo sabe cualquiera en el movimiento, pero conocer en este modo vago es una cosa, y poner el dedo de uno sobre casos específicos es otra. Me había equivocado evidentemente en algo mucho más considerable de lo que había pactado. Tenía que decidir si debía intentar recuperar mis artículos de la revista oculta, o si les debía dejar correr su curso natural y aceptar las consecuencias. Yo había tenido un impulso muy fuerte por escribir esos artículos, y ahora comenzaba a ver por qué lo había tenido. Tendré algo que decir en otro capítulo concerniente a los vigilantes, esa curiosa sección de la jerarquía oculta que está concernida con el bienestar de las naciones. Una cierta sección de su trabajo está concernida aparentemente con la labor de policía del plano astral. Muy poco se conoce realmente sobre ellos. Uno se cruza con su trabajo esporádicamente y junta los pedacitos. Yo había cruzado su huella en varias ocasiones, como contaré más tarde. Cuando quiera que hay magia negra a la vista, se ponen a trabajar para frustrar sus propósitos. Sea como fuere, llegué a la conclusión de que, a la vista de lo que había transpirado ahora, el impulso que yo había tenido de acometer este trabajo podría haber emanado de los vigilantes. En cualquier caso, el trabajo obviamente necesitaba hacerse. Alguien tenía que luchar con estos puntos de plagas y ellos tenían que ser aclarados, así que determiné perseverar y ver hasta dónde llegaba la cosa, y por tanto dejé a los artículos en cuestión que corrieran su curso. Muy pronto empezaron a suceder algunas cosas curiosas. Nos volvimos sumamente afligidos de modo desesperado con gatos negros. No eran gatos alucinatorios, pues nuestros vecinos combatían la aflicción, e intercambiamos conmiseraciones con el celador de la puerta siguiente que estaba atareado en empujar montones de gatos negros fuera del escalón de la puerta y el pollete de la ventana con una escoba, y declaró que no había visto nunca en su vida tantos, o tan temibles especímenes. La casa entera estaba llena con el horrible tufo de los brutos. Dos miembros de nuestra comunidad iban en ese tiempo al trabajo todos los días, y en sus oficinas, en partes diferentes de Londres, encontraron el mismo olor penetrante del gato macho. Al principio atribuimos esta persecución a causas naturales, y concluimos que éramos vecinos cercanos de alguna fascinante hembra felina, pero se sucedieron unos incidentes que nos hicieron pensar que las cosas no estaban del todo en el curso ordinario de la naturaleza. Estábamos acercándonos al equinoccio vernal, que es siempre un tiempo difícil para los ocultistas. Había una sensación de tirantez y tensión en la atmósfera. Subiendo las escaleras después del desayuno una mañana, vi de repente, bajando las escaleras hacia mí, un gigantesco gato romano, del doble tamaño de un tigre. Parecía absolutamente sólido y tangible. Lo miré petrificada por un segundo, y entonces se desvaneció. Instantáneamente realicé que era un simulacro, o forma de pensamiento que estaba siendo proyectada por alguien con poderes ocultos. La realización no era demasiado confortadora, pero era mejor que un verdadero tigre. Sintiéndome decididamente desazonada, pedí a uno de mi casa que se me uniera, y conforme nos sentábamos en mi cuarto a meditar oímos el grito de un gato desde afuera. Fue respondido por otro, y otro. Miramos afuera de la ventana y la calle, hasta donde nos alcanzaba la vista, estaba moteada con gatos negros y estaban gimiendo y maullando a plena luz del día como lo hacen en los tejados por la noche. Me levanté, reuní mis útiles, e hice un exorcismo aquí y allá. Al final miramos afuera de la ventana de nuevo. No había ni un gato a la vista, y nunca los vimos de nuevo. La visita había terminado. Solo nuestra población normal de cazadores de ratones permanecía con nosotros. El equinoccio vernal estaba ahora encima de nosotros. Debo explicar que esta es la estación más importante del año para los ocultistas. Grandes mareas de poder fluyen en los planos internos, y estas son muy difíciles de manejar. Si va a haber problemas astrales, usualmente se desencadenan en tormentas en esta estación. Hay también ciertos encuentros que tienen lugar en el plano astral, y muchos ocultistas asisten a ellos fuera del cuerpo. A fin de hacer esto, uno tiene que arrojarse en trance y entonces la mente está libre para viajar. Es usual tener a alguien que entienda de estos métodos de trabajo para vigilar junto al cuerpo mientras está vacío, para cuidar de que no le ocurra daño alguno. En el modo ordinario, cuando está a la vista un ataque oculto, uno se agarra a la conciencia despierta a toda costa, durmiendo de día y manteniéndose despierto y meditando mientras el sol está por debajo del horizonte. Como lo hubiera querido la mala fortuna, sin embargo, fui obligada a hacer uno de estos viajes astrales en esta estación. Mi atacante sabía esto tan bien como yo. Hice por tanto mis preparativos con todas las precauciones en las que pude pensar, reuní un grupo cuidadosamente escogido para formar el círculo de vigilancia, y sellé el lugar de la operación con el ceremonial usual. El método de hacer estos viajes astrales es altamente técnico, y no puedo entrar aquí en él. En el lenguaje de la psicología, es autohipnosis por medio de un símbolo. El símbolo actúa como una puerta hacia el invisible. De acuerdo con el símbolo escogido será la sección del invisible hacia la que se obtiene acceso. El iniciado entrenado, por lo tanto, no vaga por el astral como un fantasma inquieto, sino que va y viene por corredores bien conocidos. La tarea de mi enemiga no era por tanto difícil, pues ella sabía el momento en que debía hacer este viaje y el símbolo que debía usar a fin de salir del cuerpo. Yo estaba por lo tanto preparada para la oposición aunque no sabía qué forma tomaría. Estos viajes astrales son realmente sueños lúcidos en los que uno retiene todas sus facultades de elección, poder de la voluntad y juicio. El mío siempre comienza con una cortina del color simbólico a través de cuyos pliegues paso. Recién había pasado la cortina en esta ocasión cuando vi a mi enemiga esperándome, o, si se prefiere otra terminología, empecé a soñar sobre ella. Ella se me apareció en la vestimenta completa de su grado, que era muy magnífica, y obstruyó mi camino, diciéndome que en virtud de su autoridad me prohibía hacer uso de estos senderos astrales porque ella estaba ofendida personalmente, y que apelaba a los jefes internos, ante los que tanto ella como yo éramos responsables. Entonces surgió una batalla de voluntades durante la cual experimenté la sensación de ser llevada en remolino a través del aire y caer desde una gran altura, y me encontré de vuelta en el cuerpo. Pero mi cuerpo no estaba donde lo había dejado, sino en un montón en el rincón más lejano de la habitación, que parecía como si hubiese sido bombardeado. Por medio del bien conocido fenómeno de la repercusión, la lucha astral se había comunicado aparentemente al cuerpo, que había ido dando saltos mortales alrededor de la habitación mientras un grupo agitado rescataba el mobiliario a su paso. Yo estaba algo conmocionada por esta experiencia, que no había sido agradable. Reconocía que había llevado la peor parte y había sido rechazada efectivamente de los senderos astrales, pero realicé también que si aceptaba esta derrota mi carrera oculta había llegado a un fin. Igual que un niño que ha sido arrojado por su pony, debe subir inmediatamente y remontarlo si es que ha de volver a montar alguna vez, así yo sabía que a toda costa debía hacer el viaje astral si es que había de retener mis poderes. Así que le dije a mi grupo que se reuniera y volviera a formar el círculo porque teníamos que hacer otro intento, invoqué a los jefes internos, y salí afuera una vez más. Esta vez hubo una corta y aguda lucha, y pasé. Tuve la visión de los jefes internos, y retorné. La lucha había concluido. No he tenido nunca ningún problema desde entonces. Pero cuando me quité mis ropas para irme a la cama, mi espalda se sentía muy magullada, y tomando un espejo de mano la examiné en él, y encontré que desde la nuca hasta la cintura estaba señalada con arañazos como si hubiese clavado las garras un gigantesco gato.